Va a ser el resurgir del conocimiento. Y fundamentalmente también desde esta concepción humanista, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo se desplaza esta autoridad de los dogmas por la libre observación del sujeto? Fundamentado en esta corriente. No, ya no importa tan, no me importa lo que me imponen, sino que soy yo el que voy a estudiar, el que voy a observar la realidad. Soy sujeto. Entonces, esto va a tener mucha importancia en la educación. Por otro lado, ligado a este movimiento y a esta concepción de sujeto, va a aparecer otra influencia, va a decir Enguita. Una influencia que está ligada a la reforma, claro. Y esto es lo que van a profundizar ahora ustedes leyendo Enguita. Y por otro lado, va a decir Enguita, hay otra influencia en la modernidad que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la contrarreforma con los jesuitas. ¿No? Son los jesuitas fundamentalmente. Que si bien no se explaya en la postura, en el tipo de educación que promovían los jesuitas, ustedes deben haber visto algo en historia social. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan algo o no? ¿Cómo era la educación de los jesuitas? El método jesuita en que se basaba básicamente. En la repetición, en la memoria, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente esta importancia, esta organización metodológica de los jesuitas también va a tener alguna influencia. Sin embargo, la más importante va a ser la reforma. ¿Sí? Entonces, en función de esto, va a ser la reforma a partir de la cual va a surgir la persona que nos ocupa hoy, Comenio. ¿Sí? Entonces vamos a tratar, una de las primeras cuestiones que van a averiguar en el texto, es cuáles son las influencias de la reforma en el pensamiento de Comenio. Anoten. Desarrolle las características del movimiento de la reforma en la enseñanza e indique las influencias en el pensamiento de Comenio. ¿Lo he visto? Uh-huh. Desarrolle las características del movimiento de la reforma en la enseñanza. ¿Hola? E indique sus influencias en el pensamiento de Comenio. Bueno, básicamente lo que les pido es esto que decíamos, ¿no? ¿Cómo influye entonces ese movimiento social, religioso, nuevo, que tiene que ver con la reforma? ¿Sí? ¿Cómo influye directamente en la enseñanza? Yo les dije qué pasaba con el Renacimiento y qué pasaba con los jesuitas. Bueno, fíjense en el texto que dice en relación a la reforma y cuáles de estas cuestiones son las que va a continuar, va a retomar Comenio y cuáles no. ¿Sí? Vamos al punto 2. La dice después de la expulsa. Y después se las explico. Bueno. ¿Cómo define Fernández Enguita? La antinomia o contradicción, si no les gusta antinomia, misticismo, empirismo, en el discurso de Comenio. En el discurso de Comenio. Bueno, la misma fundamente su respuesta considerando la polémica sobre el método en el siglo XVII. Bueno, acá básicamente se acuerdan que habíamos visto en la clase anterior que en el siglo XVII, en relación al método científico, existió un debate, ¿sí?, entre aquellos que pensaban que para conocer y para hacer ciencia nos basamos o en la razón, según Descartes, o en los sentidos, según Bacon, ¿sí? Bueno, entonces esta polémica que se da en la ciencia en este siglo va a influenciar de una manera importante a Comenio, porque Comenio va a tener que en su pensamiento pedagógico tratar de definir, entre otras cosas, cómo aprende el sujeto, ¿sí? Entonces esta polémica lo va a influir, y Comenio vamos a ver qué cuestiones, cómo resuelve eso de cómo aprende el sujeto en función de esta discusión, ¿sí? Entonces a eso apunta fundamentalmente la respuesta a esta pregunta, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué dice Comenio? ¿Cómo aprende el sujeto? ¿Por medio de los sentidos? ¿Por medio de la razón? ¿Por medio de la mística? ¿Qué pasa? Y fundamentalmente, entonces, considerando estas cuestiones, se va a decir de Comenio, también marcando como cosas distintas, ¿no?, que algunos lo consideran precursor del globalismo o de la elección de cosas. Sí, como dos cuestiones distintas: el globalismo, que tiende a la totalidad, a la integración, a la conformación de un orden y un todo, o la elección de cosas, en donde se aprenden cuestiones separadas, parcializadas, ¿sí? Entonces lo que yo les pido en este mismo punto ahora también tiene que ver con explicar, y ahora les explique por qué se considera Comenio un precursor del globalismo y la elección de cosas. Y esto tiene que ver con lo que les decía anteriormente, con esta indefinición a veces que se puede ver en Comenio entre cuál es el método, el empirismo o el racionalismo o la mística, ¿no? Entonces a partir de ahí esto se va a traducir, según quién lo mire y cómo se lo mire, como un globalista o como el antecesor de la elección de cosas, ¿sí? Bueno, vamos a ir al punto 3. Pero antes de llegar al punto 3, por ahí una aclaración, ¿no? ¿Por qué es tan importante la figura de Comenio en este siglo y la figura de Comenio en la educación? Ustedes van a ver ahora, cuando vean las influencias de la Reforma, que en realidad hay muchos reformadores, sobre todo, que se han preocupado por el cómo enseñar, por lo metodológico, ¿sí? Bueno, ¿cómo hace? ¿Qué tiene que hacer el maestro? ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Qué pasos hay que seguir para que el otro aprenda? ¿Sí? Entonces muchos van a ser los reformadores que se van a ocupar de estas cuestiones, y se van a ocupar también de escribir libros, de fundar escuelas, ¿sí? Pero la diferencia que vamos a encontrar con Comenio va a radicar en que Comenio, más allá de fundar un método y, ¿sí?, de preocuparse por la cuestión metodológica, estas cuestiones que van a indagar ustedes, atrás de su pensamiento había una concepción filosófica de la educación. Podemos decir que Comenio es, si se quiere, el primer filósofo de la educación. Es el primer personaje que piensa en los fines de la educación. Por eso es tan importante su figura. Y justamente la gran frase que ilumina su pensamiento es educación para todos. ¿Sí? Educación para todos, y posteriormente va a agregar y totalmente, ¿no? Entonces este es un pensamiento pansófico, es la pansofía. Y vamos a anotarlo, porque después en los parciales se pregunta ¿qué es la pansofía? Y nadie sabe. Así que presten atención. todo el saber sería esta pan sofía y para todos, ¿sí? Entonces, esta es la importancia de Comenio. Comenio sí se preocupó por el cómo aprende el sujeto, sí se preocupó por el método, pero más allá de eso, él pensaba en un fin, ¿sí? Y el fin de Comenio tiene que ver fundamentalmente con el construir una sociedad mejor, ¿eh? Una sociedad pacífica, una sociedad sin guerra, ¿sí? Entonces, ahí, de ahí radica la importancia de este sujeto. Bueno, entonces en función de estas cuestiones, de estas primeras cuestiones pedagógicas y filosóficas que va a empezar a plantear Comenio, es que en el punto 3 van a tener que caracterizar los principios de universalidad, gradualidad, y simultaneidad. Busque como referencia los conceptos en la didáctica magna. Ahora, fíjense que justamente en este punto lo que yo les estoy pidiendo es que ustedes me puedan decir, bueno, ¿qué dice Comenio en relación a la universalidad? ¿Qué dice en función de la gradualidad y en función de la simultaneidad? ¿No? Son tres cuestiones, tres problemas que él abre en este siglo en relación a la educación. Entonces, bueno, ¿cómo lo dice la didáctica? Acá lo va a nombrar Guita en su texto. Sí, pero más allá de eso, tratar de ver en estos capítulos que tiene, ¿los entregó capítulos de la didáctica? ¿Sí? No, porque a veces no los entrega Ángela. En los capítulos que ustedes tienen de la didáctica, ¿en cuáles aparecen estas cuestiones? Desde el pensamiento mismo de Comenio, desde el discurso mismo de Comenio, ¿dónde puedo ver? Ah, bueno, bueno. ¿El índice lo tienen? ¿El índice de la didáctica magna lo tienen? No. ¿Este índice lo tienen? No. ¿No? Bueno, este es el, ahora se los leo yo, no importa si no lo tienen. Cuando lleguemos a ese punto se los voy a leer. ¿Por qué es importante? Porque en realidad más allá de lo que dice... No importa si no lo tiene, si lo va a traer hoy, está todo bien. Lo importante es buscar dentro del discurso de Enguita cuáles son las referencias concretas que hace de Comenio cuando habla de estas cuestiones. Bueno, habla de la universalidad. ¿En qué párrafo? ¿Cuál es la cita por la cual yo puedo decir que Comenio dice que el conocimiento, que una educación igual para todos? Sí, bueno, no dice, sí dice igual para todos. Bueno, ¿dónde lo dice? ¿Sí? Buscar la cita de referencia concreta del autor. ¿Sí? Ese es el ejercicio por ahí, identificarlo dentro del mismo Enguita, si no tiene los capítulos. ¿Sí? Y en función de eso, bueno, sigue este punto 3. Dice, desarrolle los planteos. De Fernández Enguita, respecto de los alcances y perspectivas de estos principios en el discurso de Comenio, ¿no? Entonces, por un lado lo que les estoy diciendo es ver cuáles son las cuestiones que dice, qué dice Comenio en relación a la universalidad, en relación a la gradualidad y a la simultaneidad, y aparte, esto que dice Comenio concretamente, pero aparte Enguita hace una crítica importante a estos planteos. Entonces, bueno, ¿qué es diferenciar lo que dice Comenio de lo que dice Enguita? ¿Sí? ¿Qué dice Enguita sobre estas cuestiones de Comenio? ¿Sí? Eso es lo que se está pidiendo en ese punto 3. Y un punto 4 que se relaciona con lo anterior, pero en función de la importancia que tiene en el discurso, es que la pongo aparte. Y se explique las críticas que desarrolla Fernández Anguita al referirse a la distribución social de los saberes. Este es un tema importante y una crítica muy fuerte que va a hacer Anguita Comenio a la distribución social de los saberes. Bueno, por ahora está acá. Después me gustaría trabajar con otro texto del convenio para el cual les traje unas copias. Pero vamos a ver si tenemos tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá lo que hay que hacer? ¿Sí? Bueno, me van consultando. ¿Sí? Antes por ahí una... Antes por ahí una aclaración. Yo les había anticipado la clase anterior que nosotros en el práctico íbamos a ver dos visiones distintas de Comenio, ¿sí? Esto que vamos a ver ahora es una presentación, es un prólogo que hace Fernández Anguita a la Didáctica Magna, la obra más importante de Comenio, ¿sí? Es un prólogo, un análisis que hace de esta obra Fernández Anguita. Fernández Anguita es muy crítico a la hora de juzgar a Comenio. ¿Sí? Él va a decir que en realidad se lo elogia en demasiado a este personaje, ¿sí? Que no es tan así. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuáles son las críticas y qué consideraciones tiene Fernández Anguita para pensar de esta manera. Mientras, por otro lado, la clase que viene en el otro práctico, vamos a ver otra visión totalmente distinta y una interpretación sumamente distinta también del pensamiento de Comenio con la figura de Jean Piaget. ¿Sí? Entonces, Piaget al contrario, todo lo contrario que Anguita va a alabar, si quieren, en demasía a Comenio. ¿Sí? Entonces lo importante es que nosotros podamos ver ambas visiones, leer a Comenio y que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, entonces ahora sí, sabiendo que Anguita es bastante crítico a su pensamiento, tratar de ver qué es lo que él piensa y qué es lo que dice Comenio. Sí, porque si no lo van a... La toma de